Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Este es su programa Hablando y Cooperando desde La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM desde Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-54-59. Síganos en redes sociales, Facebook, ahora se llama X, lo que era Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, comenzamos con un atento saludo para Angélica, para Tere y para Miguel, que nos están escuchando. Un saludo enorme. Y les comento que hay varios temas muy, muy, muy importantes. En estos momentos, en la Cámara de Diputados, se oye una vieja tonada. Una vieja tonada que dice: los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Les dan un hueso y se les atora en el pescuezo. Sí, estamos refiriéndonos al momento en el que se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación. Ustedes saben, esto es como parte del paquete económico para el año 2024. El paquete económico está compuesto por los criterios generales de política económica, por la ley de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación y la miscelánea fiscal. Los criterios generales de política económica significan, pues, el mensaje político con respecto al manejo de las finanzas del país. Realmente yo recomiendo su lectura siempre para todos aquellos que creen saber de política. Si no se sabe en qué se va a gastar el dinero y cuáles van a ser los criterios para gastar el dinero en 2024, pues todo se vuelve especulación, todo se vuelve un programa de estos muy entretenidos en los horarios matutinos, en los que los chismes pues cobran su importancia. Que si Bernabé le pegó a Burundanga y Burundanga le pegó a Bernabé, etc. Pero si quiere usted saber, si quiere conocer realmente en qué se va a orientar el gasto público durante el año 2024, lea los criterios generales de política económica. Obviamente, pues, con esto nadie se puede llamar a sorprendido y deberá de orientar su actuar no solamente para algo como comentar, sino saber cómo se van a estar manejando las finanzas para este año 2024. El segundo documento es la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí es donde vamos a encontrar de dónde va a venir el ingreso. Es decir, vamos a encontrar que primero hay una división de un ingreso fiscal y un ingreso no fiscal. El ingreso fiscal va a ser el que tiene como base la actividad económica normal, entre comillas, del Estado, y está compuesto por el ingreso proveniente de los impuestos, de los derechos, de los aprovechamientos y de los productos. ¿Qué vamos a entender por impuestos? Los impuestos son las cantidades que con carácter económico debemos de aportar todas las personas residentes en el país para cubrir los gastos públicos. Los derechos son las contraprestaciones que pagamos por un servicio público. Es decir, vamos a pagar un derecho por el servicio de agua, vamos a pagar un derecho por la expedición de documentos, de placas, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, los aprovechamientos. Los aprovechamientos son las cantidades que se obtienen, como su nombre lo indica, por concepto de multas, por concepto de intereses, recargos y toda una serie de sanciones que se dan por el incumplimiento de pago en lo que son los impuestos y los derechos, básicamente. Vamos a encontrar finalmente los productos. Los productos es la cantidad que se obtiene por las actividades de derecho privado que desarrolla el Estado. Es decir, cuando se otorgan concesiones, cuando se otorgan rentas o ventas sobre bienes de uso público de la Federación en este caso, pero también puede ser en el Estado. Los ingresos no fiscales son aquellos que provienen del financiamiento, son los préstamos, son pues las garantías que se obtienen, etcétera, etcétera, por el manejo financiero, básicamente, de los bienes de nuestro país. Esto es lo que compone el paquete completo de la Ley de Ingresos de la Federación. El presupuesto de egresos de la Federación, por lo contrario, es aquel dinero que se va a gastar. Y ahí vamos a encontrar en qué vamos a otorgar este dinero. Vamos a ver que nuestro presupuesto de egresos de la Federación está compuesto por un poco más de 8 billones, 700 mil millones de pesos. Eso es lo que se va a ejercer en este año de 2024. Los rubros vamos a tratarlos en forma muy general ahorita, obviamente. Un análisis de este tamaño pues requiere meses sentados con especialistas. Pero basta decir que este presupuesto va a servir para cubrir los gastos públicos presupuestados. Normalmente esto se divide en gasto público fijo, un gasto público programado y un gasto público no programado, o bien un gasto público dedicado a cuestiones específicas. Vamos a encontrar, pues, que con esto se van a sufragar los gastos de el manejo mismo del gobierno, sus sueldos, sus salarios, prestaciones, etcétera, las cuestiones que llamaríamos un gasto corriente. Y por otro lado, vamos a encontrar los programas, dentro de los que destacan ahorita principalmente el gasto social, en pensiones, en estímulos y en toda una serie de cosas muy, muy, muy puntuales para el buen manejo del presupuesto de las personas. Eso es lo que vamos a encontrar dentro del rubro del presupuesto de egresos de la Federación. Esto es a lo que todo mundo ahorita va corriendo a pedir que le toque, aunque sea un pedacito, para poder salir adelante. Finalmente vamos a encontrar lo que es la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal son las modificaciones a las leyes que regulan los ingresos propios del Estado. Normalmente está compuesto el primer rubro por el impuesto sobre la renta, el segundo por el impuesto al valor agregado, el tercero son los impuestos especiales, cuarto ya va a impuestos muy específicos que se van a manejar y que es el instrumento, ese sí, de cómo va a manejar esa política económica. Vamos a pensar los ingresos de la Federación van a estar instrumentados por ese manejo de ese dinero que se instrumenta en los propios impuestos, derechos y aprovechamientos en particular. Los productos, como dijimos, son parte de actividades de derecho privado y por lo tanto no entran en la miscelánea fiscal, es decir, no son un ingreso fiscal, sino son un ingreso financiero. Así las cosas, esto es lo que se viene, lo que está en discusión ahorita en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es función exclusiva de la Cámara Baja, lo que le llaman la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el manejar toda la política fiscal y financiera del país. Ahí vamos a encontrar ahorita a los gobernadores yendo a ver cómo manejan las cosas por medio de la coordinación y ahorita cuestiones importantes. Está formando un bloque de gobernadores que quieren reformar esa ley de coordinación fiscal para obtener lógicamente mayores ingresos y demás cuestiones. Eso está ahorita, y tomar una posición, estar siguiendo ese camino que se está teniendo, es lo fundamental. Después, cuando no se hace esa política de ir a ver qué se consigue, después encontramos las lamentaciones. Ay, porque nunca nos toca nada. Ay, porque nos tratan mal, ¿no? Y después se transforman en boleros, así, ay, como es cruel la incertidumbre. En fin, eso es lo que tenemos. Dentro de esta discusión vamos a encontrar un punto fundamental. Y esa es nuestra mayor fuente de ingresos como país, que es Petróleos Mexicanos. La política petrolera, pues lógicamente, debe de tener en nuestro país un interés fundamental. Lo tiene en Inglaterra mismo, lo tiene en Arabia, lo tiene en Estados Unidos, lo tiene en Rusia, etcétera, en todos los lugares del mundo donde hay petróleo. ¿Por qué? Porque con eso se mueve el mundo. Se debería manejar con políticas más limpias, con otra serie de cosas, pero el hecho establecido por la guerra de Rusia y Ucrania nos hace ver que durante un buen tiempo vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo. Ahora, con esta nueva escalada violenta en la Franja de Gaza, en pues los territorios palestinos, la Franja de Gaza, como su nombre lo indica, es una franja de terreno, entre Israel y Egipto, que fue controlada por Israel a partir de la guerra de los seis días, o guerra de Yom Kippur, conocida como tal. Bien, ¿qué va a suceder con eso? Va a subir el precio del petróleo, sin duda. Ya las repercusiones, sobre todo sobre el rand, que es la moneda israelita, han sido claras, aproximadamente un 35% de devaluación a partir de esta crisis. Pero es importante ver qué es lo que detonó esta crisis. En primer lugar, una situación verdaderamente insostenible en la misma Franja de Gaza, en donde la gente un día vive en su casa y al día siguiente los corre. Una situación en la cual llegan asentamientos de colonos que no son la mayoría nacidos en Israel, sino que vienen de otros lados y son colocados en diferentes lugares, haciendo a un lado los palestinos que vivían ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues esa gente no tiene ningún nexo en absoluto, ni con el Estado de Israel, ni con el Estado de Palestina. Simplemente están ahí, piden derechos, piden toda una serie de prestaciones y, como son votos, ha cambiado grandemente esta composición de lo que es el Knesset, que es el Parlamento israelita, y de ahí es como se genera la figura del primer ministro y del presidente de Israel, es decir, es un estado parlamentario. Y vamos a encontrar nosotros toda una serie de composiciones muy diferentes. Cuando se funda el Estado de Israel, esto es decir, a fines de la Segunda Guerra Mundial, con un sentimiento de culpa de los países europeos por el famoso Holocausto, se forma este Estado de Israel y se ofrece primero la presidencia de Israel a Albert Einstein. Él no la acepta básicamente, pues, porque no era un político. Sabía que la gente de su raza, conviene decirlo así, pues tenían fama de ser bastante, bastante intrigantes y definitivamente dijo, no, yo mejor me quedo con los átomos, que son más estables y más predecibles que el comportamiento de los compañeros judíos. Finalmente, resulta electo como primer presidente de Israel Ben Gurión. Ben Gurión, el primer presidente de Israel del Partido Socialista. Repito, socialista. Vamos a encontrar que Ben Gurión maneja una política, pues, de sobrevivencia. y en la cual hay ataques por todos lados, pero que en realidad implican el injerto de una comunidad que no saben qué hacer los países europeos con ella. Vamos a encontrar que los primeros generales del ejército israelita pues eran terroristas en los países europeos. Así era conocido Moshe Dayan como el terrorista, y no era gratuito su nombre. Finalmente, los europeos en Inglaterra, en España, había un trato más tranquilo, aun cuando había profundo, pues llamémosle rencor, por parte de Franco y por parte de Oliveira Salazar en Portugal, a la presencia de judíos, de tal modo que una de las grandes ramas de los judíos, los sefaraditas, se van a Israel pues en gran proporción, porque ni los querían en los estados protofascistas, digamos, de España y Portugal, ni ellos querían estar ahí. En Francia, con una cuestión más benévola, sí llegan a irse a Israel, pero no en gran medida. Lógicamente, los que estaban en Alemania, que habían sufrido una persecución enorme, los que sobrevivieron, prácticamente todos se fueron a Israel, incluyendo los de Polonia, Hungría, Austria, etcétera, que ellos son una división, una secta del judaísmo que se llaman Ashkenazis. En fin, vamos a encontrar que toda esa gente se va a esa ribera oriental del Mediterráneo, haciendo a un lado a los palestinos. Esto provoca diversas guerras que son desfavorables al grupo árabe. Son varios los países que sufren el embate de esta estancia de los judíos en Israel. Principalmente el estado mártir es el estado más pequeño de esa ribera oriental del Mediterráneo, y es el Líbano. El Líbano fue destrozado prácticamente por los enfrentamientos que se dan entre las milicias cristiano-maronitas proclives a Israel y las milicias musulmanas proclives a la coalición muy inestable entre los sirios y los iraníes. Es decir, Irán apoya a la fracción denominada Hezbollah o Partido de Dios, y las milicias sunitas proclives a Siria, que se llaman Hamas. Es lo que más o menos nos va a dar una razón de lo que sucede. En estos momentos prácticamente Siria quedó destrozada por las guerras que desarrolló las milicias del Estado Islámico. Ese Estado Islámico, pues, generado sin ningún recato desde el propio Israel. Pero ¿qué sucede? De la misma forma en como Estados Unidos financió a los mujahidines en Afganistán, para que se independizaran de Rusia, esos mismos mujahidines pues se levantaron en contra de Estados Unidos. Y ahorita es el estado más anti-yanqui del mundo. De esa misma forma, pues de tanto estar equipando y poniendo tremendos a los guerrilleros del Estado Islámico, que dicho sea de paso, atacaron a medio mundo menos a Israel, lo cual nos da una idea de dónde venía el financiamiento. Con ese mismo equipo que fueron ellos dotados, pues ahora atacaron a Israel. Atacaron con cohetes. No creo que esos cohetes hayan sido manufacturados por las hábiles manos pirotécnicas de aquí de Ozumba, ni de Atlautla. Vamos, no fueron hechos aquí. Y obviamente esos cohetes venían de algún lado. Y lo más probable es que hayan sido cohetes provenientes del área occidental y pagados con dinero israelí, que se volvió contra ellos mismos. Pero las cosas, decía mi papá, se dan casos, pero no se dan cazuelas. Las cosas no suceden simplemente porque sí. Ya teníamos una cuestión de debilidad del rand israelita, la moneda, cuando estalla esto. De la misma forma en la cual estaba a punto de quebrar la bolsa de valores en Estados Unidos, en Wall Street, concretamente cuando se viene el incidente de las Torres Gemelas. Y de repente, con la generación de la economía de guerra, pues el dólar se volvió a apreciar. No perdamos esto de vista. ¿Cuál es la participación real del Estado palestino en esos ataques de Hamas en contra de Israel? Pues podríamos decir que prácticamente ninguna participación. Es una milicia que, repito, se mueve independientemente de todo. Y una milicia que parte de un Estado que está prácticamente en ruinas. Pero vamos a dejar un momentito este comentario y continuamos, ¿eh? No le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. estamos platicando del conflicto entre Palestina, más bien en Palestina, entre Hamas y el Estado israelita. Contrariamente a lo que sucede con Hamas, que tiene poca participación de la autoridad palestina, vamos a encontrar con que obviamente es el Estado israelita el que se siente agraviado y el que está contraatacando. Vamos a encontrar nosotros que el Estado israelita está representado principalmente por el partido Likud, conocido como los Halcones. Ellos son proclives a la guerra y sobre todo es su fuerza electoral la compuesta por los colonos de los territorios que han venido reivindicando los judíos en toda esa parte de Palestina. Los Likud son entonces quienes están con su mayoría obviamente aprobando toda esta serie no tanto de represalias, sino ya de ataques directos a las comunidades palestinas en la Franja de Gaza. Vamos a encontrar nosotros entonces que es directamente el Estado palestino el que se encuentra agraviado, pero quienes han atacado no son ellos, sino son las milicias de Hamas, que repito, a su vez, traen la cuestión que vienen expulsadas de Siria, que a su vez se encuentra en ruinas. Pero ¿quién es el principal afectado con esto? Y el principal afectado con esto es obviamente el plan de pacificación de la región impulsado por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Este plan, que con muchas dificultades se estaba imponiendo, apoyado por una necesidad de los europeos de controlar la inmigración de la gente proveniente de Siria y todos esos lugares que pues ya no tenían casa ni forma de cómo salir adelante, ciudades completamente bombardeadas. Y este plan que pretendía sacar adelante estos estados se encuentra ahora pues francamente hecho a un lado por la realidad entre este enfrentamiento que, repito, se da entre las milicias de Hamas, milicias sunitas, contra las milicias de el Estado israelí por medio de su ejército. ¿Qué es lo que sucede en nuestro México? La embajadora israelí pues prácticamente ha pedido que ahora México pues pelee del lado de los judíos porque fueron agredidos. México ya condenó ese ataque. No hay que ir por cosas que no van. México desde el primer momento condenó el ataque a la gente civil que no debió de haber ocurrido. Fue un ataque totalmente injustificado a la población israelita. Pero este ataque tampoco es para justificar toda una bola de trapacerías y de carnicería que empiezan a desatar y que ya están desatando los judíos en las colonias palestinas. No hay ahí una cuestión que no sea apoderarse de lo que falta del Estado palestino. Es alarmante cuando ve uno un mapa de cómo era en 1917 y cómo ahora solamente quedan pequeños reductos de palestinos dentro del territorio de Israel. No basta más que darse cuenta de eso para entender de qué se trata. Lógicamente, la apreciación del rand va a venir en las próximas semanas. Es decir, de este 30%+ que cayó, lógicamente que cae en tiempos de paz, en un momento en el cual los judíos lo único que no tienen es petróleo, pero no están muy lejos de los pozos que hay en Egipto, que hay en Irak, que hay en Irán, y no les quepa duda que sobre eso va la política de los Likuds israelitas. Qué lástima que un plan de paz sea sujeto a estas cuestiones. Y también, qué lástima la actitud de la embajadora israelita. Y qué lástima de los que sin conocer nada se lanzan a atacar al gobierno mexicano por cosas que no le corresponden. El avión con el que se está repatriando a los mexicanos residentes en Israel ha sido objeto de vejaciones en el aeropuerto Ben Gurión. Aquí resalta la actitud de un equipo de niñas mexicanas gimnastas con una sola frase: no debe de cundir el pánico. Y eso es lo que es. La vida sigue, el lugar a donde está sucediendo es muy limitado y México no tiene por qué ir a pelear guerras que no le corresponden. Baste pensar en una geopolítica saludable y baste pensar en que en México tiene que pelear sus propias guerras y que ninguna señora, por muy embajadora que sea, nos va a decir cómo vamos a manejar nuestra política exterior. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo muy, muy, muy afectuoso. Que la pasen de veras de lo mejor y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.